Estos eran los abuelos nuestros, los padres de mi madre, que mi madre es esta. Los padres de Natividad Diez Ferreras, y esta era Faustina Diez Ferreras, también mi hermana. Eran hermanos. Y estos eran los padres, Ignacia y Esteban. Son copias ya que hicieron para todas las hijas, porque no había, de los abuelos estos, no había ninguna foto más que estas dos. Y las consiguió un nieto y fue el hacer para toda la familia, hizo para toda la familia.